En el 2011 vamos a seguir junto a vos, como siempre, en todo el país. La radio pública. Bueno, la situación en la planta textil no deja de ser preocupante ni siquiera en vacaciones, ¿eh? Estamos ya en contacto con el secretario general del FONIVA, La Rioja, José Cáceres, a quien nos saludamos desde la radio pública. Muy buenos días, José, ¿cómo está usted? José. Ahí estamos con José, ya lo vamos a buscar. Bueno, decíamos, se agrava el conflicto en la empresa Piedras Moras, por eso tratamos de mantener este contacto con el secretario general del FONIVA, La Rioja, José Cáceres. Ya estamos intentando el llamado telefónico. Bueno, lamentablemente me parece que lo hicimos esperar un poquito de más, pero bueno, ya vamos a estar allí hablando con José Cáceres. No solamente en Piedras Moras, es el conflicto, Sucos también tiene su pequeño problema. Así que ya estamos en contacto con el secretario general del FONIVA, La Rioja, José Cáceres. Muy buenos días. ¿Cómo está usted, José? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, decíamos, el conflicto no se toma ni vacaciones, José. ¿Cómo dice? Que el conflicto no se toma ni vacaciones, la preocupación, ¿no? Lamentablemente, siempre nos toca vivir eso, a fin de año, problemas con distintas empresas. En este caso nos toca con la planta textil Suco y con la Piedras Moras. Piedras Moras. ¿Qué pasa con Piedras Moras, José? Bueno, Piedras Moras tiene un atraso a 15 trabajadores, digamos, de la diferencia del mes de noviembre. Al resto del personal se debe el mes de diciembre, aguinaldo y 200 pesos que se acuerda por paritaria. Y bien es cierto, la empresa ayer me llamó, inclusive el secretario de trabajo, porque le había hecho una propuesta de pago. Y tiene dinero disponible de empresa para pagarle la diferencia de 600, 700 pesos a 15 trabajadores, a todo el personal el aguinaldo más los 200 pesos esos por paritaria. Sí. Quedando el mes de diciembre a pagarse entre el 22 y el 25 del mes este que estamos transitando. Sí. Hay un adelanto, digamos, hay una intención de pago. Eso, bueno, nosotros trasladamos a la asamblea, le dijimos de la propuesta de la patronal, ellos no la aceptan, la rechazan. Y obviamente están pidiendo el pago de la totalidad. Completo. Exactamente. Entonces, el subsecretario de Trabajo me manifiesta que si hay un ofrecimiento de dinero de pago, directamente de no acatar, digamos, el ofrecimiento que hace la empresa, directamente me va a llamar a una audiencia de conciliación obligatoria y yo tengo que levantar automáticamente las medidas de fuerza. ¿Te cuenta? José, los trabajadores no quieren aceptarlas, ¿por qué? Porque están cansados, digamos, de tener que llegar a la protesta para que se les haga efectivo. Es uno de los puntos. Siempre tenemos que estar pregando calles, despachos, para que la empresa un poco, digamos, se caliente un poquitito y juegue pagada. Financieramente, esta empresa está pasando por una situación muy difícil, no puede salir, ha tenido ayuda del gobierno provincial, del gobierno nacional, del retro, de todo eso, y bueno, no levanta la cabeza, pero lamentablemente tienen que ser un poco más responsables, directivos de esta firma, para poder consensuar y ver de la forma de que se puede salir de este conflicto. Nosotros ponemos todo lo mejor, pero si ellos no tienen voluntad de salir, lamentablemente estamos entrando en un camino muy difícil, ¿no? Ahora, ¿no suma nada el hecho que la empresa tenga parte del dinero y que ustedes sepan que no está en una muy buena situación económica? Bueno, mira, la empresa tiene el dinero disponible. Yo, inclusive, en mi casa voy a trasladar a la fábrica a decir a los compañeros que trabajen, que cobren ese dinero, y que sigan trabajando por lo menos hasta el 22, 23. Si la empresa no paga, digamos, la fecha del mes de diciembre, la deuda que tiene el mes de diciembre, bueno, automáticamente se cae un paro de vuelta, pero por lo menos hay un ofrecimiento. Yo lo que veo es que hay una voluntad y una actitud por parte de la empresa de que quiere pagar. ¿Sí? Hay un dinero que está disponible. Bueno, los compañeros no lo quieren cobrar porque reclaman toda la deuda. No cuenta con todo el dinero que podrían sentar, digamos, la deuda salarial que tiene con los trabajadores. Por eso me dice, cobren esto, trabajen. Si yo no cobro, van a estar en derecho de parar de vuelta, pero claro, pero por lo menos hay una voluntad de pagar. ¿Te cuenta? Claro, claro. De no poder mediar un acuerdo con los trabajadores, ¿qué va a pasar, José? ¿Cómo, mi madre? De no mediar un acuerdo, de convencerlo a los trabajadores, ¿qué va a pasar? Hace minutos, antes que usted me llama el secretario de Trabajo, donde me está notificando directamente ya por la conciliación obligatoria. Yo, esto de la ley me dice a mí que yo tengo que levantar la media fuerza y entrar en una negociación con la Secretaría de Trabajo, con la empresa, trabajadores, para ver qué acuerdo podemos hacer para salir de esta situación. Uh-huh. Automáticamente los trabajadores tienen que entrar a la planta a producir, porque la medida y la conciliación obligatoria me obliga a levantar el paro y se resta en el día del conflicto. O sea, yo no puedo decir a los compañeros que esto es una pérdida de 15 días de paro, digamos, por no haber aceptado o por no recibir este fondo que está disponible, ¿se cuenta? Y si no se trabaja, más el dinero no ingresa. Por supuesto, hay materia prima, hay prendas para fabricarse y eso se tiene que ir al cliente, y si eso no va a los clientes, el dinero tampoco vuelve a destino. Es toda una problemática, ¿no? Porque es prácticamente una cadena esto. Qué pena. ¿Y con Suco, don Cáceres? Bueno, lamentablemente el señor Víctor Gómez, el presidente de la firma, dueño de la textil Suco, se comprometió cuando el personal estaba de vacaciones, salía de vacaciones, el día 23 pagar la mitad de las vacaciones y el 30 completar el pago, digamos, el periodo vacacional de todo el plantel de la fábrica. Uh-huh. Eso no existió, hasta el día de la fecha no hay una moneda puesta por la patronal. Automáticamente yo en la mañana de hoy le comunico al secretario de trabajo de que vamos a accionar con su empresa, el lunes vuelve la mitad del personal a trabajar, ya le vamos a reclamar vacaciones, aguinaldo y la diferencia de 200 pesos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, al no pagar eso, lo vamos a esperar hasta el día martes, cuando mucho, pero vamos a entrar en paro total de actividades y con la posibilidad de casi segura de abrir por 15 días. ¿De clausurar la empresa? Exactamente, vamos a clausurar la empresa. Bueno, ¿respuesta de los responsables de Suco no ha recibido en los últimos momentitos? No, yo llamé la semana pasada, me contestó una llamada, me dijo de que el dinero que tenían que repartir los clientes lo habían hecho en una cuenta que no estaba autorizada y eso ha sido embargada por la DG y AFIP. Son excusas que pone esta patronal siempre para hacer un tipo de maniobra y para argumentar de que no tiene fondo o que el dinero estaba disponible, pero se lo embargó. Yo ese tipo de maniobra no se lo acepto, no lo permito. Él tiene que aparecer con la plata y pagar al personal como corresponde. Y bueno, y ahí empezamos a caminar un camino distinto. Pero con estas condiciones, lamentablemente, el Suco, yo creería que va camino directamente a la clausura. Bueno, José, bueno, no es muy alentador el panorama, pero esperamos que por lo menos en la semana que termina y en la que inicia próximamente, bueno, se solucione parte de este conflicto. No, muchas gracias. Yo creo que acá, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, este conflicto de la fábrica va a empezar a crecer por el tema de que el decreto promocional no se está dando las condiciones que el parque industrial no necesita. Nosotros como sindicato y trabajadores estamos muy preocupados por esta situación. Yo creo que acá el gobierno tiene que tener un poquitito más de seriedad en lo que estamos reclamando, atenderlo, escucharlo y hacer el pedido en forma conjunta a la autoridad a nivel nacional. Que no se olviden que van a transitar un año político y van a necesitar los trabajadores, los sindicatos. De no tener los respuestas, nosotros vamos a revertir la situación y lamentablemente ellos verán cómo van a tratar de solucionar el problema que tenemos nosotros laboral, ¿no? Uh-huh. José Cáceres, hasta un próximo encuentro.